diciendo que me muero por tu amor, y eso es mentira. A mí se me hace que andas hablando de ardor, porque supiste que ya te encontré en mi vida. Y si te duele, no me culpes, fue tu error. Yo te comprendo, sé muy bien que estás herida. No andes contando, no se vayan a enterar, que es al contrario. Varias veces ya me has andado buscando, no andes contando que no te pude olvidar. No te das cuenta que nomás te estás quemando. ¿De qué mueren los quemados? Dicen que de puro ardor, y dicen que de la muerte, la del quemado es la peor. No andes contando, no se vayan a enterar, que es al contrario. Varias veces.